Bueno, buenos días, comisario Romero. Muchas gracias por la atención. Queríamos saber en este caso hoy cómo va a ser el protocolo del operativo en la búsqueda de Cecilia Basaldúa. Sí, buen día ahí para usted y toda la audiencia. Efectivamente, hoy honor temprano largó el cuarto de búsqueda de Cecilia a los fines de dar con el paradero, utilizando los recursos humanos y materiales ya en el terreno, ahí contando con lo que es el DUAR, la gente especializada de la policía, CANES, lo que es bomberos, tenemos una unidad de infantería. Y también tenemos un dron que va a trabajar sobre el sector volando a los fines de dar con el paradero. Muy bien, se sabía desde conocimiento público que se encontraron algunos efectos personales de ella, la mochila, por la zona de los tres puentes. ¿Hubo algún otro indicio, aparición de pertenencias de ella? Por ahora se logró encontrar ahí un civil, la mochila de Cecilia, la que fue llevada a la comisaría, tomando conocimiento de la fiscalía, y a raíz del hallazgo de esa mochila, de ahí se está trabajando tácticamente con los recursos humanos profesionales, que ese sería el punto cero denominado ahí en el sector de los tres puentes. Hasta ahora, en los días anteriores, ¿qué zonas ya fueron por lo menos relevadas? Y se está relevando de acuerdo a los puntos ceros, como ordena el protocolo, lo que sería el sector de los tres puentes, sector hacia La Toma, calle Vélez Arfil hacia el este, con dirección al Luritorco, y así también tenemos del punto cero, que sería de los tres puentes, hacia el oeste, lo que sería el sector de los Mogotes y parte céntrica. Muchísimas gracias por su atención, comisario. No, por favor, aprovecho ahí para invitar a la gente, de tener alguna novedad, llame al 100 o al 101 a los fines de recabar la información y vamos a estar muy agradecidos. Muchas gracias.